Pues de nuevo la radio sale a la calle para recoger todas esas quejas, sugerencias de los vecinos y, como en el caso que nos ocupa, hemos también salido y contactado con un joven de 25 años de edad que lleva un tiempo trabajando en Lanzarote. Él está contratado por un prestigioso hotel y normalmente pues utiliza un atajo para ir al trabajo. Él se queja de que ese camino, que también es usado y utilizado por muchos transeúntes, pues está lleno de basura y sobre todo de heces de perro. Pero nos lo va a explicar mucho más extensamente. Él es Diego. Hola, Diego. Gracias, amigo. Hola, buenos días. Gracias por presentar tu queja. Bueno, pues venga, dejamos el micrófono a tu disposición para que nos hagas llegar a través de la radio, bueno, les hagas llegar al ayuntamiento y a los ciudadanos pues un poco esa denuncia. Pues nada, que hay el camino este que está al lado de Virginia Osis, es una... ¿Una urbanización donde tú vives? Sí, una urbanización. En Montaña Roja, además, sí. Sí. Hay al lado un parque acuático y baja la calle así hacia el parque acuático y hay un atajo que va, bueno, hacia la avenida de las playas, hacia de Playa Blanca, y lo transita mucha gente y hay, es un parque bastante amplio para soltar a los animales y la gente, bueno, en vez de ir a soltar a los animales a donde tienen que ir, pues lo suelta allí al lado del jardín y está todo sembrado, pero parece un campo de minas. Eso ya no hay ni por dónde cogerlo. Y yo creo que el ayuntamiento o alguien se tendrá que hacer responsable de la limpieza y puesta a punto o buen mantenimiento de ese sendero. Entonces, ese sendero o del jardín o de lo que sea. Si no es de la propia urbanización, pues será el ayuntamiento o quien tenga que hacerse cargo. ¿Qué vistes a lo largo del camino? Primero, a mucha gente que, como tú, compartían, incluso turistas, extranjeros, ¿no? Sí, hay mucha gente que va por ahí. La mitad de la urbanización baja por ahí por no bajar a dar toda la vuelta alrededor. Y yo qué sé, pues la gente saca el perro y yo tengo dos perros y cada vez que lo saco, pues recojo las deposiciones de los animales y las tiro a la papelera, o las llevo y las tiro en casa en una bolsa o en lo que sea. No las dejo todo depositado, pero es que hay desde sillas, bolsas de basura, plásticos, botellas, de todo. Hay maletas incluso tiradas por allí por el suelo, que no sé cómo llegaron hasta allí, pero bueno. Pero es que está todo que no das, no es que esté todo minado, aparte que tienes que ir esquivando la mierda. Esto ya es una risa del ayuntamiento, de quien sea el responsable de la limpieza de este lugar. Vistes a la gente casi saltando, ¿no? Que circulaba por ese camino y para no pisar en las porquerías de los animales, ¿no? Sí, sí, es que esto dentro de poco ahí van a tener que hacer un puente para pasar por encima, porque ya te digo que esto es un camino de... Ya no hay piedra, no es tierra en el suelo, es un camino de mierda, es todo mierda por el suelo. Y yo esto ya no lo veo normal, porque yo tengo dos animales y entiendo que los animales tienen que hacer sus necesidades, pero los dueños tampoco ser tan cerdos de no recogerlas. Que es un tirón de orejas tanto para el ayuntamiento, que en tu opinión debería de tener un equipo, y sino también para los ciudadanos, ¿no? Sí, porque la culpa es del ciudadano y del dueño del perro que no recoge los excrementos de los animales, pero el ayuntamiento, si ve que pues que apliquen sanciones, como en toda la península y como en todos sitios. Yo soy de Galicia y cada vez que sacaba mi perro lo tenía que sacar con una bolsita, porque si no me venía la policía y me multaba, si me hacía las necesidades en la calle. Si no lo recoges, pues una sanción para que la próxima vez lo recojas. ¿Crees que hay muchos perros, demasiados perros tal vez? ¿Es una moda, si cabe, un tanto absurda, o que hay gente que tiene perro por necesidad y otros porque se lleva? No, hay mucha gente que, bueno, a mí me gustan los animales y, bueno, yo tengo dos perros, pero hay gente que si tú quieres un animal y responsabilizarte de un animal, pues tener lo mejor posible cuidado, con los mejores cuidados posibles, y bueno, pues cada vez que lo saques, pues responsabilizarte de los excrementos y de la limpieza de tu perro y de la limpieza del barrio, porque si tú vas a salir a la calle y vas a tener que salir con una mascarilla para no apestar a heces de perro, a mierda, hablando en plata ya, pero es que yo ya no... Sí, no, bien, o sea, es una palabra fea, pero la recoge el diccionario de la Real Academia Española y se puede decir. Te quejabas un poco del mal olor, porque parece que estos días el rocío de la mañana humedeció esos excrementos y era realmente nauseabundo, ¿no? Sí, sí, es que ya te digo que no se da caminar por ahí. Cada vez que paso por ahí tienes que taparte la cara porque es imposible pasar con el pedazo de olor que hay. Aparte, justo es entre el parque acuático y el aljibe que hace un caminito muy estrecho y pasas por ahí, eso es morirse. ¿Qué crees que pensarán los extranjeros que nos visitan? Personas como alemanes, ingleses, irlandeses, que dicen que en algunas cosas, sobre todo valores éticos, educación, nos llevan 20 años. ¿Qué pensarán cuando llegan a esta tierra preciosa y ven todo abandonado o ciertas partes abandonadas? Pues no sé, como pensarán que es un campo de siembra de patatas o algo, porque parece que está todo, dejan el estiércol ahí todo. Esto ya no es un par de cagaditas, es que esto es una abonada del suelo. Está todo abonado, no es que haya un par de cagaditas, es que está todo lleno de mierda. No puedes caminar ni por el camino, ni por la hierba, ni por ningún lado, porque no hay nada por donde pasar. Está todo plagado. Pues nada, amigo, simplemente haz un llamamiento para que no digan que la radio lo dice todo, sino que son los ciudadanos los que hacen radio, y para que todos los ciudadanos que nos escuchen, pues que sean pues más precavidos en este tema, y que el ayuntamiento que también ponga un poquito, la atención en estas deficiencias. Sí, pero el ayuntamiento tiene cosas más importantes de las que preocuparse. Parece que se preocupa más de limpiar para sus bolsillos que para limpiar lo que tienen que hacer. En vez de preocuparse de lo que realmente importa, lo único que se están preocupando es de guardar para cada uno para sí mismo. Y bueno, es lo que nos tocó con este grandísimo equipo de gobierno que tenemos aquí en el ayuntamiento de Llaiza.